Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bien, bien, todo bien por acá, Hugo. ¿Vos? Bueno, bien. Bueno. Bueno, los ejes de los últimos días en los medios opositores, hay varios simultáneos. Uno es la situación económica y del ministro Guzmán. Otro eje es la situación de Juntos por el Cambio y luego el tema de la justicia, ¿no? Con lo que ya sabemos que sucedió, que es que la Corte Suprema se apropió del Consejo de la Magistratura, anuló una ley aprobada hace 15 años y le dio una nueva conformación, tratando de licuar o minimizar la importancia de la representación política dentro de esa institución. A favor de, digamos, de la corporación judicial o de las instituciones y factores de poder del Poder Judicial. A partir de esa nueva configuración, el Consejo de la Magistratura, dentro de lo que es un enfrentamiento abierto con, digamos, con una parte de la dirigencia política representada como figura más visible por Cristina Kirchner, una decisión que tomó el Consejo fue desplazar o sea, negar el pliego de ascenso a un juez de Mendoza, de apellido Bento, que Clarín identifica como aliado K, le pone la letra K alrededor. Esa es una primera decisión. Y otra tomada por la propia Corte, que es que le dio más recursos al Tribunal Oral Federal que tiene la causa de los llamados cuadernos, esos cuadernos, La bueno, que nadie, fotocopia de los sí, que cuadernos, sí. nunca nadie vio, Sí. que luego los habían quemado en un asado, pero luego reaparecieron, fueron recuperados milagrosamente. Bueno, esa causa es una esperanza de la oposición política y del poder al que está enfrentado Cristina Kirchner, poder económico sobre todo, y la Corte en lo que la Nación suele llamar, como ya lo hizo en un título principal, señal de poder, le dio a este tribunal más instrumentos para que avance con la causa, ¿no? Y el tercer hito de esta avanzada, de esta reconfiguración institucional que está viviendo la Argentina, es una aparición en público del juez Lorenzetti. Lorenzetti, juez de la Corte Suprema, se había inventado un viajecito a México el día en que la Corte tenía que votar para que Rosati se hiciera cargo del Consejo y rechazar una medida precautelar que había adoptado un juez de Federal de Paraná, de apellido Alonso. Sí. Bueno, ese día él dijo, uy, yo tengo algo que hacer en México y se fue, no sumó su voto. Como tomando una distancia, digamos, con esta avanzada de la Corte sobre el Congreso. Pero parece que fue llamado a ponerse en fila porque lo pusieron frente a los micrófonos de Radio Mitre, del grupo Clarín, y bueno, y le dieron la tarea de defender el prestigio de la Corte, que es como decir qué lindo que es Jack el Destripador, ¿no? Claro. Y dijo que bueno, que actúa con independencia y con buen criterio y qué sé yo, y lo más grave de porque todo esto, bueno, es una payasada, bueno, le dieron ese trabajo, lo tiene que hacer. Pero lo más grave de lo que dijo es que si la política quiere introducir algún tipo de modificación o cambio dentro del Poder Judicial, que pida hablar con ellos. O sea, marcando la cancha, como se dice Sí. en el barrio, ¿no? Diciendo, Ven. bueno, acá tienen que hablar, si lo que quieren hacer lo tienen que hablar con nosotros, digamos. Vengan al pie. O sea, claro, ¿no? Ya no es un debate democrático que se realizan en el Congreso, que se vota según las proporciones elegidas por el pueblo, no. Vengan a hablar con nosotros. Lo cual es un corrimiento de los mecanismos políticos institucionales bastante grave, digamos, ¿no? Un retroceso muy significativo para la democracia argentina. Desde ya que le habló el viernes con Radio Mitre y a los pocos minutos era el título principal de las versiones electrónicas de Clarín, La Nación e Infobae, ¿no? Sí. Los tres lo pusieron al tope en una maniobra evidentemente concertada para darle propalación, digamos, sí, a las cosas que dijo, ¿no? Así que por ese lado, la cobertura, por llamarlo así, de los temas de la justicia. Todo esto frente al proyecto impulsado por el sector de Cristina Kirchner de ampliación de la Corte, ¿no? Es decir, evidentemente es una puja política abierta en la que cada parte hace lo que tiene a su alcance. Cristina Kirchner no puede ni poner ni sacar jueces ni mandarle fondos a ningún tribunal, y lo que puede hacer es proponer proyectos de ley. Claro. Frente a esas iniciativas, la casta judicial responde con sus instrumentos, ¿no? Que son cada vez más significativos. Y en el plano, bueno, la situación del ministro Guzmán, ¿no? Con esta inflación fuera de control, si uno lee estos medios, quien quiere echar al ministro Guzmán es Cristina Kirchner, o dicen también Máximo Kirchner, o la Cámpora, o como le dicen a veces, el Cristi Camporismo. Bueno, pero al día siguiente parece que es el propio Alberto Fernández, según los títulos que se lee, porque La Nación publicó una versión según la cual Alberto Fernández llamó a Roberto Labaña, lo llamó para ofrecerle el cargo. La Nación dice que el gobierno lo negó eso. Bueno, pero no, por supuesto, no le da a la negativa la importancia que le da a su propia versión, ¿no? Claro. Y al día siguiente parece que los que quieren echar a Guzmán son los propios medios, los que tienen su propia historia de encono, de hostilidad hacia el ministro. Recordemos cuando renegociaba la deuda con los acreedores privados en 2020, casi todas las semanas Clarín, La Nación, Infobae, y a veces de manera coincidente, publicaban que los acreedores ya no querían hablar con Guzmán porque no les gustaba, porque querían hablar con Massa o querían hablar con el presidente, y que el ministro estaba a punto de caer. Así claro. Que parece haber como una coincidencia casi universal en que Guzmán se tiene que ir, pero Guzmán no se va. O sea que algo de todo esto trae algo de falsedad o de mentira. Sí. La discusión pública entre el kirchnerismo y el ministro es más que evidente, es la parte, digamos, más real de esta crisis, sí, que, insisto, se apoya en que la situación de precios y de la inflación es calamitosa, los salarios no paran de perder poder adquisitivo, que es lo contrario a lo que el ministro prometió que iba a suceder. Entonces, desde ya que eso lo pone en una situación de gravísima inestabilidad, ¿no? Claro, sí, más vale, los problemas económicos. Sí. ¿Algo más, Hugo? Bueno, y después como el tema de Juntos por el Cambio, ah, ¿no? Claro, sí. Que es muy complejo de entender. Lo único evidente es que Clarín encabezó una maniobra para causarle a Morales, al emperador Jujeño, un gran perjuicio cuando publicó la semana pasada en Tapa que Morales había hecho un acuerdo con el Frente de Todos para que los diputados de su provincia votaran a favor del proyecto del Frente de Todos para modificar el Consejo de la Magistratura. Tema que, como decíamos sí, hace unos minutos, es altamente sensible. Y bueno, esto salió en tapa, obviamente era las vísperas de una reunión de Juntos por el Cambio, y Morales y sus allegados dejaron a su vez trascender que esta publicación era una operación patrocinada por Mauricio Macri, en Clarín, para causarle perjuicio a Morales, que es uno de sus adversarios en la, para, con vistas a 2023, ¿no? Bueno, esto se discutió en una reunión muy confusa de Juntos por el Cambio, donde Morales dijo que no había hecho ese acuerdo, Macri dijo que él jamás impulsaría en un diario un título contra alguien. Y causó risas. Bueno, sí, no, la risa es mía, yo no, me imagino que algunos que en un clima de confianza y a puertas cerradas, muchos se habrán reído a carcajadas también. Claro. El relato de Clarín y La Nación, también el de Infobae, donde escribe Ricardo Carpena, que fue funcionario de Macri, tiende a darle credibilidad a Macri diciendo cosas como que, bueno, se resolvió creerle a Morales en su aclaración de que no había hecho un acuerdo con el Frente de Todos, ¿no? Como diciendo, bueno, hicieron un esfuerzo para no causar una crisis mayor, ¿no? Te creemos, Morales. Sí, bueno, pero yo supongo que los radicales habrán dicho, bueno, pongamos que le creemos a Macri cuando dijo que no hizo la operación en Clarín, ¿no? Claro, sí. Me imagino que habrán pasado las dos cosas. Todo eso es muy confuso, así como lo sucedido respecto de Javier Milei, porque el comunicado que sale de esa reunión dice que Juntos por el Cambio no contempla aliarse a Milei, que es una expresión contraria a lo que piensa Mauricio Macri, a lo que piensa Patricia Bullrich, que son, bueno, ambos han expresado simpatías por Milei, por lo que dicen son sus ideas, sobre todo en el frente económico. Y el comunicado parece recoger la opinión más del lado radical de que con Milei no se puede hacer una alianza. Bueno, muy confuso porque Patricia Bullrich, hay fotos en las que ella aparece como escribiendo el comunicado en una computadora, pero al día siguiente Patricia Bullrich puso distancia con el comunicado. Sí. Y se dio incluso por traicionada respecto de esta definición que ella dice que es innecesaria, que no hacía falta adoptarla. Bueno, todo muy muy raro, y para sintetizar esto redunda en una advertencia que Clarín ya había expresado en otras notas, pero que reiteró el domingo diciendo que así no van a ganar las elecciones de 2023. Que tienen, dice Eduardo Van der Kooi, Juntos por el Cambio tiene la elección servida el año próximo, pero así no la va a conseguir. Ah, claro. Así sí. Que bueno, esa es la repercusión de estos avatares dentro de Juntos por el Cambio, cuya promesa de no pactar con Milei, ya sabemos que no es algo en lo que se pueda creer del todo. Hay que recordar que en su momento el expresidente Alfonsín dijo el límite para el radicalismo es Mauricio Macri, y miremos dónde están hoy los radicales. Claro, sí, más vale. Así que bueno. Bueno, Hugo, muchísimas gracias como siempre por estos minutos. Por favor, un abrazo grande, que estén bien.